apuntes, ¿vale? La primera es ¿de dónde partimos? Responder a la pregunta ¿de dónde partimos? Evidentemente, creo que hay bastante consenso en este espacio de que partimos de sociedades capitalistas y patriarcales, lo que supone que la sociedad y la realidad está dividida en lo que sería una ficción, ¿no? Una ficción entre lo público y lo privado, entre lo masculino y lo femenino, y en esa ficción cada uno tomaría su papel en este teatro, en el que en el espacio público, el espacio de reconocimiento, en el espacio en el que se habla de política, se habla de economía, de los grandes temas que preocupan a la sociedad, participan sobre todo los hombres, y en el espacio privado, en el espacio femenino, se habla sobre todo de los cuidados, ¿vale? Esto es un poco la distribución estereotípica y tradicional que se hace a la hora de hablar y por la cual nos sitúan ciertos roles al respecto. ¿Por qué hablamos este tipo de cosas que ya sabemos? Porque nuestras viviendas colaborativas, que son la realidad mediante las que pretendemos cambiar, ¿no?, el discurso y la situación de las cosas, parte de aquí y está completamente influida e imbuida por ella. Cuando hablamos del patriarcado, a nosotras nos gusta mucho esta imagen porque creemos que es bastante representativa de lo que sucede. El patriarcado representa una ficción, la ficción de que hay un sujeto que es el sujeto de reconocimiento, autónomo, hecho a sí mismo, independiente, fuerte, que ya viene básicamente comido, cuidado, vestido y criado de casa. Parece que es parece un champiñón, ¿no?, que dirían las economistas feministas, que ha surgido así de la nada. Y luego existe una cara B, que es una persona, casi siempre una mujer, pareja, hija, hermana, prima, que es la que está madre, obviamente, perdona, y abuela, yo qué sé, que es la que está tirando, ¿no?, y que está manteniendo esa ficción. Lo que se hablaría del ejército de mujeres, ¿no?, el típico ejército de mujeres. Entonces, también hay una frase que a nosotras nos chirría mucho y nos da mucha rabia, porque siempre se dice en términos positivos, que es detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer, y para nosotras es como, mierda, ¿por qué lo planteas como algo positivo si es...? En verdad es una tragedia, ¿no? Bueno, y también que esta es una ficción que está resquebrajándose de una manera muy seria, ¿no? Eso, o sea, es. Las mujeres hemos accedido mayoritariamente al empleo, al trabajo, a los espacios de reconocimiento, y aquí está generándose un vacío enorme. Ahí está. Porque ¿quién quiere estar ahí, no? O sea, si puedes elegir. Y se habla de la crisis de la conciliación, se habla de la crisis de los cuidados, pero nadie... Bueno, luego entraremos. Entonces, bueno, estamos un poco en este panorama, que es importante como nombrarlo, aunque todo el mundo ya lo sabemos, ya lo vivimos. Y este panorama, este patriarcado, lo que genera es una ficción que nos parece muy importante interpelarla a la hora de hablar de las viviendas colaborativas y de plantearlas, ¿vale? O coviviendas, como queréis llamarlo. Y es la ficción del sujeto independiente, ¿vale? Y esta ficción es muy importante, porque lo que se plantea es, como ya hemos dicho, que los sujetos son dependientes hasta que se demuestre lo contrario, ¿vale? Entonces, como todo sujeto es independiente, la contraposición del sujeto independiente, ¿no?, que es el reconocido socialmente, etcétera, etcétera, será el sujeto dependiente. Un sujeto infantilizado, un sujeto que no tiene derecho a decidir sobre su propia dependencia, un sujeto al que nadie quiere llegar y todo el mundo intenta evadir por todas las, ¿no?, por todos los, de todas maneras. Ese sujeto dependiente genera que los niños de 7 o 8 años digan yo quiero ser mayor, o sea, yo soy mayor, y que las personas de 85, 89, 90 años digan yo todavía me siento joven. ¿Por qué? Porque nadie se quiere identificar con ese ratio de edad, ¿no?, en esta sociedad que también es edadista, que también discrimina por la edad, nadie se quiere identificar con un ratio de edad en el que no seas dependiente, que son entre los 18 y los 55 años, casualmente la edad laboral, ¿no? Entonces, nadie quiere situarse fuera de esa escena, porque de repente ya no eres útil. Y cuando no eres útil para la sociedad en términos de empleo, eres dependiente. Nosotras, y desde el feminismo, por supuesto, se plantea que los sujetos no son dependientes, son interdependientes. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el mismo momento en el que nacemos, dependemos los unos de las otras, en mayor o menor medida, y va a ser así el resto de nuestras vidas. Este planteamiento también está recogido en las coviviendas. Y es una parte muy, muy interesante del proyecto, que es que desde el principio se plantea la interdependencia como punto de partida, ¿no? Una cosa que nos parece con un potencial tremendo. ¿Pero por qué lo remarcamos? Porque lo contrario a la interdependencia es el sujeto aislado. Y esto es muy importante, porque cuando se dice yo quiero ser dependiente, en realidad es una falsa realidad, porque nadie quiere estar aislada. O nadie quiere estar, o sea, lo que hablamos es muchas veces en el caso de las personas mayores de la soledad no escogida. Que si yo quiero estar solo está genial, pero si no lo escojo y estoy sola, esto es una mierda. ¿Vale? Y tiene mucha violencia adscrita. Entonces, ¿Por qué es importante? Porque muchas veces hablamos desde y vanagloriamos la independencia. Y nosotros lo que planteamos es que la vulnerabilidad, la interdependencia son unas cosas que hay que ponerlas en valor y que no son cuestiones puntuales y aisladas. No es que a ella le pasa porque está en silla de ruedas, es que cualquiera puede pasar por ahí y esperemos que todas podamos llegar a los 90 años y podamos pasar por todas las fases de nuestra vida. Entonces es una realidad que está, no es una realidad puntual que la tiene X o la tiene Y, una anécdota, es parte de la vida. Y el segundo concepto que quería yo traeros, antes de darle la palabra a mi compañera Ana, son los cuidados. Porque hablar de cuidados es hablar en genérico. Todo el mundo sabe más o menos qué son, pero todo el mundo tiene una idea preconcebida de lo que son los cuidados y al final eso genera luego mucho ruido a la hora de hablar de ellos. Porque para mí los cuidados es X y para ella puede ser Y, para ella puede ser W. Entonces queríamos definir un poco una herramienta de trabajo que tenemos nosotras, tanto para que la utilicéis en cooperativas como para que la utilicéis si estáis en grupos y empresas o lo que sea. Que son lo que nos... Lo que nosotras hemos llamado la escala de cuidados. ¿Vale? Entonces, lo que hemos visto a lo largo de los 4 años que llevamos trabajando, investigando con grupos, etcétera, etcétera, es que casi siempre se suelen observar 2 tipos de cuidados cuando se reconocen los cuidados, que son los cuidados puntuales y los cuidados intensivos. Cuidados puntuales, tengo un catarro, hay que cuidarme, me he roto la pierna, hay que llevarme al médico. Cuidados intensivos, tengo una bebé recién nacida, tengo una enfermedad crónica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? O me estoy quedando ciega, que es un caso que hace poco una persona que tenía cataratas y no se podía curar de ello, ¿no? Una amiga que nos hablaba de ello. Entonces, nosotras que hablamos, que aparte de esos 2 cuidados a la que la sociedad más o menos habla de ella y se preocupa de trabajar, existen una infinidad de cuidados que hay que observar y que se atienden. Lo que pasa es que se atienden de manera informal y lo atienden ciertas personas, casualmente mujeres, casi siempre. ¿Vale? Entonces, la primera escala de esos cuidados que nosotras hemos identificado y que creemos que hay que politizar y polemizar es la copresencia. La copresencia es el hecho de coincidir en un espacio. Es el hecho de no ir por calles vacías en las que no te encuentras con nadie. El hecho simplemente de que a veces te apetece estar con gente, aunque no hables con ella, y te bajas a un bar a leerte el periódico pudiéndotelo leer en el ordenador. Pero tú te bajas al bar para oír el ruidillo y estás ahí, o comiendo pipas, me da igual, pero estás ahí con gente. Eso es la copresencia, el hecho de sentirte presente en y con. Que te cruces con alguien por la calle. La segunda sería el reconocimiento social, la segunda escala de cuidados. El reconocimiento social es que te vean, es que te reconozcan como persona, es que hablen contigo, que te tengan en cuenta tu opinión. Este reconocimiento social se articula de maneras muy diferentes. Por ejemplo, en el caso de las personas mayores, muchas personas lo que hacen es ir al médico si no están enfermas. Simplemente para hablar y que la reconozcan socialmente, para ser escuchadas. Punto. Otras maneras también de reconocimiento social pueden ser eso, quedar con alguien para tomar un café, incluso lo que comentaba Ana antes, que era lo de a veces la identidad grupal, ser parte de la identidad grupal, o cuidar a tu nieta, no porque te haga ilusión cuidar a la nieta, sino para que te reconozcan una posición en la familia y te reconozcan alguna utilidad social. Entonces, esta tiene mucha chicha. O a veces incluso de manera negativa. Hay gente que se hablaba, hay unos estudios que dicen pues eso, que las personas mayores muchas veces montan pollos en la parada de autobuses para montarse, para colarse, simplemente porque prefieren llamar la atención y que las vean. Y que aunque sean malas, pero que hablen. Que se sientan parte de algo, lo que sea, que las reconozcan en la sociedad. ¿Vamos bien? Voy muy rápido, ¿eh? Pero... Vale, un poco rápido, ¿verdad? Vale, entonces... Estas escalas son muy importantes porque luego las viviendas, de alguna manera, es muy interesante que estén recogidas, porque son maneras de cuidar también. O sea, que tú tengas una asamblea una vez al mes en la que puedas dar tu opinión sobre las cortinas, mira tú qué cosa tan banal, supuestamente, que son las cortinas, pero te están reconociendo socialmente. El debate no son las cortinas, ¿sí o no? El debate es, soy escuchada, me escuchan, cuando doy mi opinión, empiezan a hacer... O me prestan atención, ¿qué está pasando ahí? Todo eso es reconocimiento social. Luego estaría... Sí, vuelvo. Porque como me acelero... Luego estaría la organización de la vida. Y este modelo de cuidados a mí me parece el más interesante, a mí personalmente me gusta mucho, porque es el más escurridizo. La organización social de la vida es toda persona que tiene en la cabeza la organización, los cumpleaños, el medicamento, los horarios, de todo el mundo en la cabeza. Que sabe que el próximo mes, que cuando llegue el principio de mes, tiene que comprar las zapatillas a su hijo pequeño porque se le están desgastando, que tiene en cuenta la medicación de la abuela y al mismo tiempo tiene en cuenta que es el cumpleaños de la tía Pepa y que no sé quién le tiene que llamar porque hace mucho que no la ve. Todo esto, que lo que genera es un ruido interior y un estrés mental brutal, hace que luego, de repente, las mujeres tengan este cliché de despistadas, estresadas y que enseguida saltan. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es una organización de la vida que no está visible, que no es... Porque nadie tiene una agenda compartida de, oye, ¿no? ¿Sabe? Aprende que no sé quién tiene el cumpleaños. No, todo son cosas que se llevan de manera informal. Una representación muy gráfica de la organización de la vida, en su top, en su momento, uno de los picos de trabajos, de cuidados que hay, suelen ser las Navidades. Las Navidades son un claro ejemplo de personas... casi siempre administradoras de la vida, mujeres, que llevan en cuenta la comida que hay que comprar, dónde hay que hacerlo, cuándo, a quién hay que poner al lado de quién, porque cuando se emborracha, ¿qué suele pasar? Al mismo tiempo no sé qué, no sé qué, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y luego están los que simplemente van a la vida y sucede, ¿no? Otro ejemplo también, y ya con esto... Sí, pero lo que quería decir era lo del Matrix. Lo breve. Sí, vale, perdón. La sensación está que a veces en las reuniones... Salís de una reunión y dice casi siempre un hombre, ha salido bien, ¿no? Y tú dices, que ha salido bien la reunión, pero tú no has visto lo que ha pasado. Y tú sabes que tú después tienes que llamar a cuatro personas, tomarte un café con no sé quién porque se ha dolido, hablar con no sé quién de no sé qué y acompañar a no sé quién a no sé qué, otra cosa. Pero tú lo sabes, pero esa persona no, porque no tiene la organización de la vida en mente. Esa persona solo se preocupa de su vida. No tiene en cuenta nada de organización grupal de la vida, nada. Vale. Luego estarían los cuidados puntuales intensivos, de los que ya hemos hablado. Cuidados puntuales que hay veces, pues eso, ayudar a no sé quién al médico, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidados intensivos, enfermedades crónicas, diversidades funcionales, criaturas pequeñas con una dependencia brutal. Cuidados puntuales también puede ser duelos, cuando alguien rompe con alguien. Muy intenso, todo muy intenso. Y luego, para terminar, serían los cuidados globales. Los cuidados globales conectan con otra cosa. Porque los cuidados globales hacen referencia a la herencia que queremos dejar en, ¿no? como sociedad. Hacen referencia a pensar en un mundo mejor, pensar también, conectar también con mi yo espiritual, ¿por qué no? Son otro tipo de cuidados que también están presentes y que son muy importantes. Entonces, la pregunta simplemente con la que ya cedo la palabra es, ¿en las coviviendas qué y cómo? Porque ahora que acabamos de ver que los cuidados son algo muy tupido y con muchas escalas, la pregunta... Las preguntas que nos surgen es, ¿qué de todo esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Etcétera, etcétera. Que lo vamos a intentar charlar entre todas en el siguiente espacio. Uy, falta una. Espera, no, es que está al revés. ¿Qué horror? Uy, falta una. Bueno. Aquí nos parecía también interesante para esto introducir la voz simplemente de Almudena. Ya va a explicar un poco por dónde tiraría. Pero es una manera también de no hablar de la gente, sino que hable la gente en primera persona, porque a veces nosotras no podemos hablar de, sobre todo. Entonces... Bueno, yo un poco lo de los cuidados y la dependencia, ¿no? En realidad, llevo mucho tiempo con esto del co-housing, porque es mi manera como de integrar en la vida, ¿no? Del cambio ese social que quiero. Lo que me ha costado mucho, y en muchos proyectos me han dicho que no me admitían, por ir en silla de ruedas, supongo que claro, la gente cuando viene a silla de ruedas se piensa que un día va a entrar en el proyecto y la voy a tener que estar ayudando y no sé, entramos en miedos y en confusiones y bueno, que me ha pasado, ¿no? Que me he ido a juntar a uno y no me han dicho que no. Luego he estado en otro que en realidad tampoco no se contemplaba mucho lo que es la dependencia. Yo creo que en los proyectos sí que hay que poner hincapié a la inclusividad, que todos somos iguales. Y todos podemos acabar en una silla de ruedas, o todos podemos acabar de diferentes maneras. Entonces es contemplar en el co-housing que las personas con una dependencia crónica, porque claro, lo mío es dependencia crónica, que soy muy autosuficiente y muy... Pero bueno, un poco es eso, ¿no? El pensar que la convivienda o el grupo en sí somos diferentes en todos los aspectos y se tiene que contemplar todo esto de los cuidados y más el cuidado crónico que nos puede pasar a todos y que a todos podemos llegar. No sé, como... También lo que decía, no me acuerdo cómo se llamaba, Raquel lo que comentaba, también una cosa interesante, lo de que tú necesites cuidados no significa que tú no puedas cuidar. Exacto, ¿no? Porque exactamente yo puedo cuidar a otra persona, a otras circunstancias y... Pero eso ya entraría un poco en los cuidados ya más bueno, yo te cuido el niño, tú me cuidas no sé qué, y cosas así. Pero cuando hay unos cuidados más específicos, que no se bloquee la gente, porque en realidad son cuidados un poco exteriores. Hay que contar con esos cuidados algo exteriores, no del grupo que está a cargo de X personas, ¿no? Yo tengo un proyecto, donde quiero enfocar algo más la diversidad funcional, pero como tampoco he podido llegar a él porque soy un nómada, por mi manera de ser, sí, ya digo que me he querido colocar en alguno, ¿no? Todavía no me he podido colocar en ninguno. Y bueno, es un poco el contemplar eso, que en otros países ya se contempla, ¿no? La discapacidad en otros países, por ejemplo en Dinamarca o en Suecia, que es donde yo he estado, allí es que no... Bueno, a mí la cabeza se me cambió porque allí yo no era discapacitada. Me decía, ¿tú no soy discapacitada? Pues no, porque todo estaba muy adaptado y todo estaba muy bien puesto, ¿no? La lástima que no sabía el idioma, si no me quedo. Entonces es un poco eso, ¿no? Que contemplemos también en el post-housing, o sea, en las conviviendas un poco, que, bueno, que somos una diversidad de personas. Y luego el nivel de lo que decías de lo rural y lo... Luego, claro, como mi proyecto lo he querido llevar y yo como personaje quiero estar en un proyecto un poco rural, pues entonces ahí ya hemos topado con todo, ¿no? Porque claro, la gente me dice, no, hombre, si te vas con la silla tienes que estar al lado del autobús, al lado del tren, al lado del médico, al lado de no sé qué. Bueno, eso es una decisión mía. Yo he vivido en los Pirineos y no, bueno, allí venía el helicóptero a buscarte si estabas enfermo, casi llegabas antes que en una gran ciudad. O sea, yo qué sé, todo es muy relativo, ¿no? Es cuestión de que todos somos uno y cada uno somos un individuo. O sea, que hay que tener en cuenta pues muchas cosas en los grupos sociales. Y lo que comentabas antes, ¿no? Que tú, en el momento que te incorporas a un proyecto, estás como en un punto, ¿no? Que el tuyo, que el mío será este, el tuyo es con una silla de ruedas, pero con el paso del tiempo no sabemos cómo vamos a evolucionar. Exactamente, es que no sabemos cómo vamos a evolucionar todos, ¿no? Y yo es lo que decimos, tanto puedo ayudar yo como que son ayudas ya más puntuales. Y lo demás son ayudas que posteriormente o ya te pagas o ya, no sé, es la autonomía de cada uno. Yo me considero un individuo como todos vosotros. En realidad, y estoy a la altura de todo ello. Bueno, esta es mi aportación. Muy bien. A mí una cosa muy interesante lo que has comentado, que nos lo decían cuando fuimos a Suecia, era como, es que muchas veces es el propio espacio el que te vuelve incapaz, ¿no? O sea, que es el que, ¿no? O sea, que claro, tú no eres incapaz, es que las escaleras son las que nos están incapacitando. Entonces, me parece como un enfoque muy claro, en los muy proyectos es un poco lo mismo, ¿no? No soy yo, sino son las personas la que me discrimina. Y luego la sensación de que como si te estuvieran haciendo un favor, sí, cuando en realidad lo que estáis haciendo es plantear algo a lo que todo el mundo puede llegar en cualquier momento. Es que el compartir, todos, es que no sé, la palabra también compartida tenemos un poco distorsionada, porque aquí en el co-housing muchos lo hacen con una intención y otros con otra, ¿no? A veces incluso con una segunda vivienda, y, o yo qué sé, o la vivienda de... No sé, es que está todo muy... muy pero que creo que se tiene que contemplar la dependencia más crónica, porque todos vamos a llegar al mismo sitio. Bueno, métodos. Sí, ya vamos a... Un segundito que ya vamos a abrir el turno de palabras. Entonces, esta era como la introducción y ahora sería un poco más escuchar vuestras opiniones, vuestras intenciones. Nos pidieron que trajéramos algunas preguntas detonantes, entonces os las voy a leer, pero eran un poco las que se nos ocurrían a nosotras, sobre todo pensando poniendo el foco desde un proyecto de vivienda colaborativa, ¿no? Y sería, ¿cómo nos vamos a cuidar en nuestro proyecto? ¿Qué parte de los cuidados va a asumir el colectivo? Y claro, esa pregunta ya implícito, ¿y cuál no? ¿Repartiremos los cuidados de alguna manera, la manera que sea, o va a seguir saliendo según los patrones tradicionales? ¿Cómo vamos a tener en cuenta los proyectos que no todas necesitamos lo mismo? ¿Y si no me atrevo a pedir? Que necesito que me apoyen, que me cuiden. ¿O y si tengo miedo a mostrar mi vulnerabilidad precisamente para evitar que me rechacen o para evitar generar incomodidad? ¿Vamos a pagar por los cuidados? ¿O nos cuidaremos por afinidad? las que se nos ocurrían, ¿las podéis utilizar de guía o podéis plantearos otras cuestiones? Así que, si quieres abrir tú. Bueno, yo es que... Nos presentamos y decimos dónde venimos. Yo tengo un hijo con discapacidad intelectual que va a venir a las Carolinas y bueno, o sea, la gente está súper encantada y con muchas ganas de aprender de él y tal. Y entonces hace poco tuve, o sea, me vivieron desde grupos tipo Arrucor, Afanias, tal, que, o sea, que si les podía explicar lo que es entre patios para poder adaptarlo a algunos chicos que están en viviendas tuteladas o en residencia y tal, ¿no? Y entonces, claro, yo les dije, mira, yo, mi hijo es bastante autónomo, aunque no sabe leer escribir, pero yo cuando me planteé esto, yo dije, o sea, era porque yo realmente, esa forma de entender la vida que he tenido siempre, ¿no? Digo, el problema mayor, o sea, yo nunca he querido que mi hijo viviera en un piso tutelado, porque el piso tutelado es, yo tengo unas dificultades y hay una persona que viene a apoyar mis dificultades, pero él no aporta nada a otras personas que tengan otras dificultades, ¿no? Entonces yo creo que entre patios, o bueno, o sea, que este tipo de vivienda, perdón, lo que va a favorecer es que va a haber cuidados hacia él, pero él también va a poder cuidar, porque él sabe cocinar muy bien, porque él sabe hacer muchas cosas de jardinería y porque él puede aportar muchas cosas a un proyecto. Y eso es realmente lo que le da su calidad de persona, de ciudadano, etcétera, ¿no? Entonces, es bajo ese concepto, ¿no? Él va a necesitar unos apoyos, pero también va a poder apoyar un montón de cosas, ¿no? Gracias por romper el hielo. ¿Alguien más? ¿Se lanza? Bueno, yo quería contar, yo vengo de Granada, de un proyecto que estaba iniciándose entre Corralas 22, y quería comentar dos cuestiones que surgieron respecto a este tema. En dos mujeres en concreto. Una ya jubilada, que quería que la cuidaran, y otra, de los 50, que estaba harta de cuidar. Porque había cuidado a su pareja, había cuidado a sus hijos, y entonces se surgió el tema de cómo vamos a gestionar esta convivencia, o sea, porque si vamos a vivir juntos y juntas, tendremos que cada persona tiene derecho a que la cuiden o que no la cuiden, o sea, pero la importancia de manifestar el deseo cada uno de lo que es y no negarlo. Creo que es muy importante que lo primero es que cada persona diga lo que quiere, ¿no? Qué es lo que necesita y luego la manera de organizarse, porque bueno, en una comunidad amplia se supone que el home housing tú vas estableciendo, no es obligatoriamente ni para cuidar ni para cuidarte, sino para convivir, que es la diferencia, ¿no? Y entonces ahí es donde hay que establecer el equilibrio y el grupo tiene que autogestionar ese cuidados y no cuidados, de qué manera lo resuelve, que no hay una fórmula para todo el mundo, sino que el grupo es el que tiene que definir cómo y de qué manera, siempre respetando el deseo, porque si no eso explota. Y ahí estamos. Pollo de Tejiendo Vida de Valladolid. Nosotras las personas que estamos implicadas en el proyecto, como es un proyecto de cohousing senior, pues casi como que obligatoriamente venía la necesidad de plantearse este tema. Pero no nos lo hemos planteado por eso, sino digamos desde los presupuestos de partida. Pues nosotros no queremos construir un cohousing senior, sino que queremos construir un proyecto de envejecimiento en común que precisa de un espacio físico. Entonces, más quizás por manera intuitiva, que porque haya habido mucha reflexión, de alguna manera, que ahora lo que queremos es construir esa comunidad humana, que después va a vivir junta en otro sitio, y digo que de manera intuitiva esto ya va ya va surgiendo. Para nosotros es muy importante las comidas que tenemos, las trabajamos algo, las salidas, el ir construyendo esas relaciones desde un planteamiento de que al final nos vamos a cuidar mutuamente. Es decir, no va a haber nadie que va a cuidar a nadie, sino que nos vamos a cuidar entre todos. Y eso no como proyecto de futuro, sino como proyecto de, o sea, como realización de acto. Voy a poner un ejemplo de lo que quiero decir. Justo hace una semana falleció la hermana, 54 años, de una de las personas que está participando. Pues ahí estuvimos acompañando también esa situación, ¿no? Entonces, ir generando ya esa dinámica de cuidados que esté incorporado también dentro de lo que es el proyecto y en la previsión, bueno, pues de esas situaciones de alta dependencia. De hecho, bueno, pues el planteamiento que tenemos es que entre la aportación económica que se vaya haciendo, pues haya una parte que venga a cubrir esas necesidades de una atención más especializada que pueda surgir. Claro, aquí nos encontramos con el señor Don Dinero, que el problema es que las cosas cuestan y que a veces, bueno, pues cuando las economías son medias bajas, pues las cosas se complican mucho más. Y ahí estamos, es donde estamos viendo, pues de qué manera eso podemos hacerlo. Pero vamos, yo también me parece que una clave muy importante es esa construcción de la comunidad, que de manera espontánea después surjan estas cosas. Y en ese proceso también de construcción del propio proyecto, en donde cada uno vayamos manifestando las necesidades que vamos viendo de cara al futuro y que de esa manera se vayan recogiendo. Por ejemplo, también pues hay personas que manifiestan pues que están haciendo ahora una iniciándose en el mundo de la música y que después les gustaría seguir en el mundo de la música y que entonces, bueno, pues claro, hace falta un espacio donde puedan ensayar, que nos, bueno, pues ven cómo esa necesidad la incorporamos, igual que, bueno, pues hay otras personas que a lo mejor tenemos una dimensión religiosa importante y que nos parece que eso también tiene que estar presente. Pues cómo vamos construyendo también eso juntas para que al final de alguna manera todas podemos encontrarnos ahí atendiendo las necesidades que podamos tener. María Sun, ¿cómo te llamas? Eva. Yo soy María Sun y pertenezco a un cohousing intergeneracional en Asturias, a Xuntasi. Llevamos 5 años y pico y que ya estamos a puntito ya de... acabamos el proyecto arquitectónico, tenemos por supuesto la cooperativa, el PRAO y el proyecto arquitectónico. Nosotros nos definimos, yo venía la verdad primero, a ver qué era esto de los cuidados y los cocuidados. Pues nosotros sí tenemos como principio los cocuidados. Y cuidado que le hemos dado vueltas, ¿eh? Pero hemos llevado poquitas cosas y os vamos a decir. Y algunas que nos han generado y nos están generando problemas, ¿eh? La primera que dijimos es, si queremos tener un sitio para cuidarnos, poco cuidados, tenemos que construir sin barreras arquitectónicas. Yo creo que los cocuidados empiezan por ahí. Así que hemos diseñado un espacio donde hemos tenido 5 talleres. Primero, cómo queremos encontrarnos, hasta qué punto queremos tener esa convivencia, hasta qué punto queremos ser independientes. Luego hemos construido espacios para encontrarnos y espacios privativos. A nosotros parecía, de tal manera que la comunidad autónoma nuestra, cuando vio el proyecto, dijo, ah, pero tenéis todo, cada apartamento adaptado. Porque yo sé si en unas partes, sí, no sé, todo adaptado. Después, el tema de también, mirar, en los datos voy a hacer un poco desavanzado, pero bueno, 1 hora a la semana, al ser intergeneracionalidad, tenemos 2 escalas de la misma, que es, por una parte, la dependencia, que no solamente es de mayores, porque los adultos están al orden del día, pero es verdad que la edad es un factor de riesgo. Luego, contemplábamos la dependencia como un factor que preocupaba más a los mayores, y el paro a los jóvenes. O sea que son dos caras de la misma moneda porque, como decía el compañero, también vale dinero. Así que habrá que establecer una cuota de solidaridad por si alguien se queda en paro o por si hay la dependencia y cómo se va a asumir. Nosotras hubo ahí un debate grande porque hay que definir el proyecto. Vamos a asumir la dependencia sobrevenida. Y eso era una cosa durita, cuando empezamos. ¿Por qué? Porque lo que veíamos, sobre todo en los seniors, era que lo que les preocupaba era ir para allí para cuando lo necesitas. Y entonces el otro día vinieron una pareja que habían tenido un accidente, los dos en silla de ruedas, y nosotros entendemos que eso no es una persona dependiente. La persona es muy independiente. Una persona que nosotros entendíamos fundamentalmente por dependencia cuando había temas cognitivos serios. Y sobre todo también familias que venían con alguna persona con discapacidad y que eso, el día que faltasen, quedaba en la comunidad. No se trataba de que allí salga nadie. Luego, toda la comunidad tiene que estar preparada para eso. No es una cosa de decir, oye, pues sí, venga, o yo lo resuelvo, sino un poco de futuro. Para atender la ley de dependencia hemos tenido que cambiar la ley de la comunidad autónoma, porque sabéis que en los cohousing no se tiene derecho a la ley de dependencia. Luego, sí se puede, sí se puede cambiar las cosas en este mundo, aunque sea poquito. ¿Qué entiendes? O sea, perdón, que no entiendo lo último que has dicho. Sí, si te vas a un cohousing, no tienes derecho a la ley de dependencia. A la ayuda de la dependencia. Porque no eres un recurso dentro de los servicios sociales. Que te explicarlo. Sí, y entonces cuando fuimos a la comunidad autónoma nos dicen que no somos un recurso dentro de los servicios sociales. No existe. Luego hubo que modificar la ley para introducir una cosa más, que es si estás en tu casa tienes derecho, si estás en una residencia también, si estás en un centro especial, pues estás en un cohousing, no existe. Así que hubo que definir el recurso, las bases programáticas, funcionales, en fin, que fue un trabajo de un año, pero está hecho y que también se puede exportar. Lo digo porque si se consigue en un lado, se puede conseguir. Y eso, nosotros vamos a la dependencia sobrevenida. Y también otra cosa, avanzamos, que era tener unas horas, la gente que va a entrar aquí, que entra, tiene unas horas de trabajo comunitario, que habrá que definir. Hasta ahí llegamos, chicas. No llegamos a más. Bueno, el tema de los cuidados, pero nos falta. Muchísimas gracias por la aportación. Y una cosita. Aunque sea testimonial, para nosotros fue muy importante. Cuando vamos al notario, que lo conté en otro grupo, porque de verdad, que era, porque a veces sacamos lo de género, vamos al notario, y nos ven una escritura masculina. Entonces, pues, el notario, que no, con lenguaje, bueno, pues si usted dirá, y dice, bueno, pues está. Y estuvimos hora y pico reaccionando. No, pero yo contaba que finalmente el día se rió y nos hicimos una foto. Ah, mire usted, señor notario, puede contarme su vida, que hizo la primera escritura en lenguaje inclusivo. Es que van a hablar muy bueno. Por aquí, Chus. Yo soy Chus, soy de Canarias, Las Palmas, y tenemos el inicio del proyecto inicial que se llama Semilla del Norte. Siempre me río porque estamos en el sur, pero se llama Semilla del Norte de Cantalarga, que la idea es estar en el norte de la isla. Bueno, no solamente mi aportación no es una aportación, es una gratitud a este grupo. Aquí mi compañera Lidia y yo lo que siento es que en nuestro grupo pues falta, tenemos una necesidad tremenda de contacto humano, tenemos una necesidad tremenda de trabajar hacia adentro, hacia todos estos temas que no los hemos tocado. Nuestro grupo está volcado completamente en temas administrativos, en temas de hablar con un ayuntamiento, en temas burocráticos, en temas de suelo, pero no se construye hacia adentro. Antes tú comentabas desde dónde están. Yo estoy desde la gratitud a que exista este grupo y desde manifestar la gran necesidad que a nivel personal y de mi propio grupo siento hasta esto. Y estamos en pañales. Hay que aportar. Muchas gracias. No es, o sea, que es. Luego, en el grupo anterior también lo han comentado mucho, ¿no? Que los metros cuadrados y los euros se comen este tipo de debates que son muy difíciles de abordar, que necesitas como unos tiempos y un... ¿no? Que cuando el compañero comentaba que quedáis para comer, es maravilloso. O sea, eso se habla comiendo, se habla de paseo, en las reuniones sacar un poco la entraña. Pero ¿qué es lo que realmente nos construye? Tal cual. Como personas, tal cual. Y es lo que va a ser el germen del compartir, ¿no? Del cohabitar. Y aparte que es la base también de muchos conflictos. O sea, tú no conoces, si no conoces a una persona... O sea, una de las cosas que comentábamos era como que no se puede burocratizar. Hay una parte de la vida que no se puede burocratizar. Y cuando queremos controlarlo todo, tendemos a burocratizarlo y protocolizarlo. El problema es que, claro, tú no le puedes decir a alguien, bueno, Ana, ¿qué tal vas con tus vergüenzas y tus miedos a que te limpien el culo cuando seas mayor? O sea, ¿qué tal vas? ¿No? Claro, es como, perdona, espera. Miedo a la... ¿Qué? Entonces hay temas que no pueden pasar por ese filtro burocrático de punto orden del día. Que construir. Sí. Y hay que dejar, sobre todo hay que tener como la capacidad de abrir cuando surge, cuando alguien habla de repente de dolor o de miedo, hay que darle espacio, hay que decir, vamos a ver, pero tampoco sin pasarse, porque si no ya sabemos que no. Sí, o sea, como no es como esta cosa maniquea de vamos a hablar de nuestras emociones, de hoy estoy fatal, no sé qué, no, es como una cosa un poco más de incluso explorar en la misma, en, pues eso, en que ¿no? O sea, en torno a este grupo, qué dificultades me encuentro, qué, ¿no? O sea, también a mí los cuidados por afinidad a mí también me generan como un poco de dificultad, porque por afinidad al final es volvemos a no nombrarlo, volvemos a esconderlo, ¿no? Es como no, es como si nosotras somos amigas y yo doy por sentado que ella, porque es mi amiga, me va a cuidar. Y es como, pues no, que eso en la familia está, ¿no? Muy claramente, ¿no? O sea, que porque es tu madre, la tienes que cuidar, y eso, y si no lo haces, te tienes que enfrentar como a una serie de bueno, tanto de culpabilizaciones externas como internas, ¿no? Entonces, pues también yo creo que es mejor aclarar, hablar de expectativas, hablar de yo lo que quiero es de este espacio, ¿no? Yo creo que, no sé, a veces ni siquiera hablando nos entendemos, pero desde luego si no hablamos, cada uno se monta una imagen en su cabeza muy diferente, ¿no? Y también por la línea que dice Ana, ya no me callo, es la parte esta de, o sea, los cuidados tienen una parte muy perversa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestra sociedad, o sea, una de las cosas que, por eso hablamos de envejecimiento activista, frente a envejecimiento activo en el libro y todo eso, porque una parte muy, muy dolorosa del cuidado hoy en día es que las personas mayores, muchas, están cuidando de sus nietos para que el día de mañana las cuiden a ellas. O sea, tienen la necesidad de ser adorables y entrañables todo el rato. Y eso pasa muchas veces en los proyectos. Que, claro, ¿cómo voy a levantar, cómo voy a decir la palabra enfado? O sea, en plan de te quiero mandar la mierda, porque a ver cómo, si voy a caer mal en el grupo, porque si caigo mal en el grupo, ¿cómo afecta a nivel de derechos, a nivel de, ¿no? Entonces todo esto, por ejemplo, así un último apunte, a ver, ahora, un último apunte de lo que comentaba por la compañera de Granada, ¿no? En relación, o sea, que es que en la economía feminista, que nosotros vemos muchísimo de la economía feminista, hablan de que hay una paradoja en esto de los cuidados, es que yo tengo derecho a que me cuiden, pero a la vez tengo derecho a decidir si quiero cuidar a otra persona o no. Entonces, claro, también esta paradoja nos la vamos a encontrar todo el rato, que es un poco la que os ha pasado a vosotras, ¿no? Que es, sí, bueno, yo quiero que me cuiden, pero también yo ahora mismo lo quiero cuidar. Entonces, bueno, pues tenemos que trabajar con estas cosas, ¿no? Decir, vale, pues entonces, ¿cómo lo hacemos? Estaba por aquí apuntada. ¿O no? Ah, vale, yo. Perdón. Es un proyecto en Barcelona que ya está a nivel de construcción y un poco como más alto. Es un proyecto que ya está a nivel de construcción, entonces arquitectónicamente está todo decidido. Yo me acerqué al proyecto, fue como una conjunción de elementos. Yo estaba separada, estoy cuidando a los niños, entonces para mí era como desde la necesidad de estar viviendo en una ciudad y de no soportar más, ¿no? Mi día a día es insoportable. Entonces, en el camino me encontré el grupo, bueno, todo se conjuró, y lo que yo me doy cuenta es que en el camino yo he pasado de pensar desde el individual al colectivo. Entonces, sigo teniendo esa necesidad porque mis hijos siguen existiendo, pero ya no lo veo tanto como necesidad. O sea, algo ha cambiado que veo que yo aporte me aportarán. O sea, que es como el cambio de visión ha sido increíble y ha sucedido, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro grupo, también en qué punto estamos, hemos tenido en cuenta los cuidados, pero como no estamos conviviendo, es un futuro. Y sí que había gente del grupo que tenía muy claro que tenía que haber un espacio dedicado al cuidado. Entonces, cuando decidíamos los espacios comunes, hay una sala que tiene unos 10 metros cuadrados, tenemos 6 espacios comunes, y uno es la sala que se ha llamado de cura, que es un poco, está pensado como un espacio un poco más grande con cuarto de baño, donde alguien pueda recibir los cuidados cuando sea necesario. Es algo que para mí es bastante etéreo y no le pongo mucho, porque todavía no sucede, pero al menos sí que arquitectónicamente se le ha guardado un espacio y será un tema que llegará. O sea, no tenemos ni a ver eso. Muchas gracias. ¿Eva? Sí, no, yo simplemente mencionar un proyecto que estamos como iniciando, que tiene que ver con discapacidad intelectual en Almería, con una asociación que lleva 20 años trabajando con ese colectivo, y que, bueno, yo digamos, como yo soy más la técnica, o una de las que está un poco ahí intentando dar forma, porque realmente, y aprendiendo sobre todo, porque realmente es, digamos, son como sectores que también ocurre con el tema, digamos, de otro tipo de cuidados, como de la toma de conciencia de colectivos que yo, o sea, que realmente vivimos un poco como tabú, ¿no? O sea, como la gente que tiene, no, la gente que y o te toca o no es tuyo, ¿no? Es como, y esa toma de conciencia casi como de las capacidades y necesidades que en el fondo tenemos todas, y un poco son los trueques que podemos hacer, ¿no? Y entonces estamos un poco también saliéndonos de la burbuja del modelo cohousing y entender más como un barrio cooperativo. Mm. Es decir, hay vivienda vacía, pero está dispersa en un barrio. Hay un problema de las familias de estas personas con discapacidad intelectual, de cuando ellas desaparezcan, ¿qué pasa con esas personas? O sea, que pasan con sus hijos y muy preocupadas de, bueno, quiero también que tenga una vida, pues como, no sé si tú decías, ¿no? Como que realmente en las residencias, ¿no? Hay un paternalismo de donde tú no eres partícipe, o sea, tú eres receptor de cosas, pero tú no eres parte de, ¿no? Y además cuesta un pastizal y es una forma un poco también que entendemos de ahorrar dinero y que llegue a más dinero. Pero también, bueno, esto todavía estamos en ello, pero que realmente sea la comunidad de un barrio, o sea, que se salga de las paredes de la casa, o sea, entender que el concepto cooperativo, los cuidados se pueden... Pero claro, hace falta una toma de conciencia, o sea, como que tú que tienes la panadería debajo de ese chaval que vive arriba, pues hay un trabajo de que, bueno, pues que él me visita posiblemente muchos días y también estoy pendiente, ¿no? Y como que realmente hay una como capacitación colectiva de entender como los límites y las necesidades como, y las capacidades un poco de la distinta persona. Y es un poco un reto y para mí, para todas, un aprendizaje, ¿no? O sea, no... esas personas tienen unas dificultades, pero yo tengo también otras, ya ahora mismo, y tendré todavía más, ¿no? Entonces, pues es un proceso muy, muy potente de autoaprendizaje. ¿Y tú, de dónde vienes tú? Yo realmente vengo de Sevilla, de la cooperativa cotidiana. Vale. ¿Sí? Pero realmente estamos trabajando con un consorcio andaluz de inclusión social que trabaja con el tercer sector. Y un poco con el reto que también otros modelos cooperativos... no sea solo para ciertos sectores, sino también para este sector que tiene cierta dificultad porque la parte económica, financiera. ¿Paz? Sí. Yo soy Paz, vengo, aunque vivo aquí en Madrid, pero estamos en el proyecto Senior Walden 21 de San Diego de Guixols, Gerona, y un poco estamos también como con vosotras. no hablamos tanto de senior, sino de envejecimiento saludable. Envejecimiento. Somos todos gente mayor, pero con muchas ganas de seguir viviendo muchísimos años muy bien. Lo que sucede es que sabemos, bueno, sabemos dónde vamos. Entonces, que unos vamos a tener más necesidades que otros y que estamos ahí. Entonces, de cara a ya hemos estado trabajando muchísimo en todo el proyecto arquitectónico, arquitectura dura que hablabais antes. Sí. Pero teniendo en cuenta ya todo el otro tipo y diciendo, bien, ¿qué vamos a necesitar? Y lo que es cierto es que cuando planteas ciertas cosas a personas de edad avanzada, como somos nosotros, ya seniors, nos cuesta mucho aceptar que vamos a tener discapacidades. Nos cuesta mucho decir, es que vamos a tener necesidades. Y tenemos que ponernos duros y decir, las vamos a tener, lo vamos a necesitar. Con lo cual, todos los espacios, evidentemente, son todos accesibles. Tanto los espacios comunes como los espacios privados, como los espacios privados, son todos accesibles, teniendo en cuenta. Hemos tenido, y lo digo así, la gran suerte de que en el equipo arquitectónico que hemos tenido una chica que va a silla de ruedas. Con lo cual, todo el planteamiento ha sido genial. Y, por otro lado, decir, bien, ¿nos vamos a cuidar nosotros mismos por esa afinidad? ¡Uy, qué miedo! Entonces, en ese sentido, hemos dicho, bien, vamos a cuidarnos entre todos nosotros. Va a haber más afinidades entre unos y otros, pero los cuidados son externos. Se van a externalizar. Y entonces ahí hemos estado mirando diferentes cosas y, efectivamente, sabíamos de vosotros que habíais conseguido que a nivel comunidad autónoma, conseguir esos privilegios. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros pretendemos, por un lado, que en lo que haya la cuota de uso, haya ya un tener en cuenta que vamos a necesitar más, económicamente vamos a necesitar más en cuanto empezamos a necesitar ayudas externas. Por otro lado, el servicio médico, lógicamente, está el del pueblo. Servicios de enfermería están en los del pueblo. Vamos a intentar apoyarnos con todo lo que cada uno de nosotros tengamos. Es decir, bien, tú tienes unas necesidades especiales, ¿tú las tienes cubiertas? ¿No las tienes cubiertas? ¿Con qué cuentas? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y al mismo tiempo, a nivel de ayudas de las comunidades, si uno está en su casa, tiene unas ayudas. Pedirlas todas, o sea, vamos a. Yo me reía con ellos porque decían: no, nosotros más o menos nos iremos a vivir a San Filipe dentro de 3 años. Chicos, es que cuando entremos nos vamos a pedir todos el grado de incapacidad, ya tenemos un paso hecho. Luego ya nos va a costar menos. O sea, es entrar ya en el propio sistema. Ya, sí. No, vamos a ir haciéndolo. A pesar de que ahora estamos, después de haber hecho ya todos los talleres de arquitectura. Otra cosa de arquitectura que nosotros también nos planteamos mucho, vamos a hacer como muchos talleres abiertos, espacios que ahora son un taller y en un futuro van a ser otro tipo de taller cuando lo necesitamos. Un espacio abierto que ahora es un tipo de convivencia y que en un momento dado se ha planteado un cuarto de baño completo con ducha para que puedan haber 2 personas que necesiten esos cuidados durante un tiempo breve o un tiempo, pero unos cuidados más intensivos que no los puedan tener en su propio apartamento. Pero sí esos espacios, pero de una forma adaptables, que ahora tienen una función y que a medida que los vayamos necesitando se van a ir transformando en otras actividades. Un poquito este es nuestro planteamiento. Y ahora estamos ya más trabajando, una vez hecho todo este plan arquitectónico, en el grupo. Intentar abrir, llevamos todos una mochila muy cargada y es cuestión de ir vaciando esa mochila, ir vaciando, ir exponiendo desde cada un punto de vista, intentar que realmente sea un grupo con toda la diversidad que sea, pero en el que si hoy estoy de mal humor es que tengo la libertad de decir, dejarme en paz, no quiero veros a ninguno porque voy a enviar a hacer puñetas. Y un poco esto es también lo que estamos trabajando, ¿no? Desde el ser muy abierto cada uno. ¿Susana? Sí, yo. Bueno, yo vengo de un proyecto de La Rioja, que hemos comprado el terreno y estamos a punto de empezar a construir. ¿Cómo os llamáis? La Vereda. ¿Y vosotros cómo os llamáis? Walden 21. Ah, vale. Ah, había compañera. No, no, perdón. Ahí estamos, 11 personas adultas y 8 niños y niñas. De las personas adultas hay una que está en silla de ruedas, que tiene esclerosis múltiple. Me he dado cuenta ahora, así hablando, claro, la vivienda de ella sí va a ser accesible, pero las demás no las van a ser accesibles. Se dan cuenta ahora que no, todas accesibles. Claro, sí, desde el planteamiento este que estamos diciendo, me ha surgido ahí el tema, ¿no? Y luego sí que hablamos mucho, bueno, todavía tenemos por debatir cómo van a ser los cuidados y tal, porque todavía no estamos viviendo, pero sí que ya, desde ya, nos está surgiendo todo el tema pues, con los niños y las niñas en las reuniones. Entonces hemos empezado ahora hace poco a que por turnos una persona adulta se encarga de estar con los niños y con ellas. Tanto los que tienen hijos como los que no están participando de esos turnos. Incluso la persona en silla de ruedas también, aunque ella manifestó que pues, le daba un poco de miedo, sobre todo por mi hija que es la más pequeñita, que, pues, que demanda muchos cuidados. Entonces, para facilitarle a ella que se pueda implicar en esto, ese día mi hija no va a estar, con los yayos para tener facilidades. Luego también en el tema de emociones, hacemos en todas las asambleas, al empezar, una ronda de emociones. Compartimos todas cómo estamos, cómo nos encontramos, qué tal nos ha ido esta semana, tanto en lo personal como en relación con el proyecto, cómo nos estamos sintiendo. Luego, me ha gustado mucho la escala esa de cuidados que habéis expuesto, porque me he dado cuenta, no me habéis hecho ahí un meneo, ¿no? Eso es bueno. Una toma de conciencia, sobre todo en la parte del reconocimiento social, no la tenemos así muy presente. Y claro, hay una pareja que no tiene hijos, están en los proyectos, son ya mayores, independientes, no están en el proyecto. Y claro, esta pareja está demandando esta parte de sentirse escuchada, de sentirse tenida en cuenta, y nos está costando como grupo reconocer que eso también es un cuidado. ¿Sí? Y me gusta mucho que los pongáis. Y bueno, y hablando de cuidados, eso, que yo soy madre soltera de 15 meses, que está ahora con una amiga y que me voy a tener que marchar porque desde las 8 de la mañana con ella y ya, me parece demasiado. Así que me disculpo y... Nada, muchas gracias por venir, por este esfuerzo. Nosotros tenemos a... por compartir. Mi hija está por aquí también. Con mi pareja. Ahí afuera en el pasillo. Lo vas a ver. En bucle. Nati. Bueno, yo quería un poco contestar a las compañeras porque en el proceso que nosotras hemos tenido en los repartidos sí que ha habido mucha parte de económica, ecológica, etcétera, pero también hemos tenido mucha parte de, bueno, de contar lo que sentimos ante las dificultades o los procesos que hemos ido teniendo. Pero incluso en esa parte que son como más técnicas, por ejemplo, en el reparto de las casas, porque no es lo mismo vivir en el bajo que vivir en el ático. Entonces, en todo eso ha habido como una historia de cuidado y de generosidad impresionante, ¿no? Entonces, pues personas que dicen, bueno, yo no me gusta el bajo como mi principal sitio donde vivir, pero como soy la que menos me importa vivir en un bajo, me quedo con el bajo. Entonces, en todo el proceso, quiero decir que hables de lo que hables, puede haber ese cuidado, esa generosidad, ese compartir, ese hacer, ¿no? Que hay cosas que hay que hacer, que tiene que ver con la economía y tal, pero que ahí también se puede dar ese tipo de cuidados. Ir a ti. Ah, que me he puesto solamente para decir un par de cosas. Por una parte era que creo que no estamos acostumbradas a trabajar desde la complejidad y creo que no nos tiene que dar miedo a la complejidad porque muchas veces buscamos simplificarlo y creo que reducirlo y simplificarlo muchas veces es peor. Entonces, es complejo, pero es atractivo y es bonito y, ¿no? Porque a veces igual salimos de aquí diciendo, ay, Dios mío, y al revés. O sea, es como qué bonito que es complejo, ¿no? Y qué bonito que estamos haciéndolo. Vale, eso por una parte. Luego, me ha encantado la intervención de Paz, porque creo que ha planteado una cosa que a veces cuesta ver, que es que nosotras hablamos de edadismo, ¿no? O sea, discriminación por edad, obviamente. El edadismo no es solo de fuera adentro, es de dentro a una misma, de dentro hacia una misma. O sea, nosotras cuando hacemos talleres de empoderamiento de personas mayores y envejecimiento activista, uno de los primeros conflictos es este, es no reconocerse, o sea, y los límites del edadismo, bueno, ya ahora parará. Ya. La parte más violenta del edadismo es no salir a la calle porque te da vergüenza ir despacio, incluso mutilarte. O sea, quiero decir que hay muchas partes, hay gente que incluso llega. O sea, quiero decir que el edadismo es algo que es algo muy que se vive con una misma y que puede llevar a el rechazo. Por eso creo que justamente es muy interesante que tengamos gente que ya ha pasado por aceptar la diversidad de nuestros cuerpos y todo, que se siente orgullosa de ello, porque tenemos mucho que aprender, no solamente porque tenemos que hacer proyectos más inclusivos, por ser más progres y porque mola más tenerlo todo accesible, sino es que nos tiene que dar lecciones de vida para que luego nosotras tengamos herramientas, porque si no los fantasmas nos van a atacar. O sea, y quiero decir, si nosotras ya con veintipocos tenemos problemas con que, ay, que estoy gorda, no sé qué, imagínate cuando no sea una cuestión de que sea gorda, sino que tienes cataratas, te vas a quedar ciega y esto te va a venir. Entonces es una transición que tienes que hacer. Entonces hay una parte muy violenta, muy solitaria y muy cruda, que es mucho mejor trabajarla en colectivo y en grupo y ya, y sin tapujos, porque vamos todas tarde. Luego, lo siguiente, es así, ¿eh? Es como... No, pero, a ver, porque tampoco no vamos a hacerlo todo... Luego, otra parte también muy interesante es sobre las tecnologías del cuidado. Porque, claro, nosotras para todo el rato que hemos estado trabajando, hemos trabajado con un montón de... Estuvimos en esto de... ¿Cómo se llama? En viviendas estas de... Tuteladas y toda la leche que a nosotras nos pareció de residencias geriátricas. O sea, hemos estado investigando el modelo bastante para poder luego ir afuera y entender por qué no. Y bueno, aparte de que nos parecía un despropósito el hecho de que una persona tuviera la llave de hasta mi habitación y me pudiera ver en pijama viendo la tele o dormida, que es como, pero usted, señora, ¿qué hace aquí? No, es que soy la enfermera y puedo entrar cuando me dé la gana. A ver, levanta, abre la boca. O sea, este tipo de violencias hacia el cuidado y control, que es como, me pareció súper denigrante. Aparte de todo eso, hay una fetichización hacia la tecnología que se nos está yendo de las manos, consideramos nosotras, porque, por ejemplo, me acuerdo uno del gobierno vasco, uno de la diputación, nos hablaba de lo bonito que iba a ser en un futuro tener pantallas de plasma en la cocina y poder hacer Skypes con tu abuela en directo para saber qué tal estaba y para decirle qué pastillas tenía que tomar. Claro, nosotras era como... Claro, escuché. O por ejemplo, los láseres de debajo de la cama para saber si te ha levantado, si no se ha levantado y todo este tipo de cosas. O sea, la tecnología muchas veces lo que hace es individualizar más la situación y la soledad no se cura con tecnología. No se cura con una llamada de teléfono de 5 minutos a tu madre a preguntarle qué tal ha ido y luego colgarle porque es una pesada. Es que me llama tantas veces al día. No, o sea, es tan, tan, tan diferente. Y en los proyectos de Alemania, Dinamarca, Suecia, Francia que hemos estado visitando, siempre, siempre, siempre, la tecnología es mínima. O sea, de hecho, a veces no hay ni tecnología ni para abrir puertas. Es como, ¿qué pesa la puerta? Pues si no puedo yo sola, pues ya pido ayuda o me quejo. Pero es súper mínima. Ascensores, grúas para mover en ciertas situaciones y punto. Y punto. Y cuando quitas tecnología fetichizas, lo que sale son otras maneras de cuidarse. Como, por ejemplo, tenemos un periódico durante toda la mañana y va de portal en portal. Yo sé que a las 9 lo leo yo y a las 10 se la paso a Paquita, y si a las 11 todavía sigue el periódico aquí, tengo todo el derecho del mundo a entrar adentro para ver qué le ha pasado a Paquita, porque no responde. Pero son como otro tipo de dispositivos que pasan por el cuidado y el apoyo mutuo y no por la tecnología y por las maquinitas que hay que también. Blanca, sí. Bueno, venimos de Pamplona, entonces nuestro proyecto está un poco más alto que... Nuestro proyecto está en este momento, hasta ahora hemos trabajado un poco la idea del proyecto, la UNAD ideas en el proyecto, y el siguiente y el paso que también hemos dado es con la administración. La pelea con la administración de conseguir un tipo de... pues conseguir la cesión de uso, conseguir la implicación de la administración en los cuidados, bueno, esa es nuestra idea, conseguir eso, ¿no? Conseguir la implicación. de la administración en los cuidados. Yo lo que se está diciendo aquí, un poco qué parte de los cuidados va a asumir el colectivo, a mí me está, no sé, yo cuando me planteo una es a título individual, sí. Ya no hablo colectivo porque ese salto todavía no lo hemos dado. Pero yo a título individual, cuando me planteo una cosa de estas, es yo quiero ser una muy buena vecina y me gustaría tener muy buenos vecinos y ser buenos vecinos. Pero ya en mi caso personal, una implicación más allá, no sé, supongo que con algunas personas, lo que dices de la afinidad, o yo no lo sé, pero lo decidiré yo y no creo que me tengo que sentir obligada a participar en una decisión de ese tipo. No me veo ahí yo, desde luego. O sea, y luego otra cosa que he oído y que también hemos empezado hablando del feminismo en los cuidados. Y aquí yo no he visto ninguna explicación ni reflexión acerca de qué pasa aquí. Yo estoy viendo que los cuidados se hablan en genérico, pero los cuidados hasta ahora mayoritariamente nos tocan a nosotras. Y todo ese diseño que habéis hecho de los cuidados, que vamos, creo que nos hemos sentido todas identificadas, todas, no sé si todos los se sentirían identificados. Entonces no sé muy bien, a mí me hubiera gustado un poco reflexionar o no sé, ver que la gente cómo ve la implicación en ese todas masculino, todos, ¿no? Porque me parece que le falta mucho a eso. Sí. Le falta mucho. O sea, en la reflexión que estamos haciendo es como una, no sé, todo bonito, sí, no, pero yo no lo veo. Yo veo que son intenciones, pero la realidad hoy en día no es así. Tal cual. Uh-huh. Tal cual. La realidad, sí. O sea, claro, partimos desde la participación. Claro, o sea, desde la misma participación. Partimos desde que este es un tema desde que no es muy habitual hablar y que realmente se plantea en las viviendas colaborativas. En la senior, desde una preocupación de el deterioro cognitivo, el deterioro físico y qué va a pasar conmigo, ¿no? O sea, como una cuestión bastante individualizada y desde un contexto en el que las mujeres hemos escapado de ese lugar. O sea, esta imagen que tiene Irati, que es muy gráfica, ¿no? Superman. Sí, o sea, está buenísima. Esta gráfica, o sea, nosotras hemos huido de ahí. Y tenemos socialmente un problema y estamos planteándonos todo este tema, las coviviendas y tal y cual, porque las mujeres hemos dejado de ser el sostenedor social del cuidado ajeno, ¿no? Porque si no, pero seguimos. Tal cual. Seguimos siendo. Bueno, o sea, pero que estamos en un planteamiento igual a nivel individual, hemos avanzado. Sí. Pero estamos en el camino. Y nosotras, ¿eh? Claro. Y nosotras, en este tema, pues, o sea, hay algo como muy, muy vinculado, o sea, hay algo que entronca muy seriamente entre género y vivienda y coviviendas, viviendas colaborativas. Porque si tú te paras un poco a analizar ratios de hombres-mujeres, las viviendas colaborativas, salvo en las que el criterio de acceso es que sean parejas heterosexuales, las mujeres son mayoritarias. Si ya nos vamos a senior, más todavía. O sea, nosotras nos hemos encontrado proyectos en Europa mixtos de 98% mujeres y decirnos ellas mismas. No, es que cuando nos viene un hombre desconfiamos, porque es que nos vienen unos discapacitados domésticos que es como que vienen aquí a que le cuidemos entre todas. ¿Sabes? Directamente hay colectivos que dicen, no, nosotras ya no queremos hombres, nosotras solamente aceptamos mujeres. Depende del sitio. Hay algunos que dicen, bueno, vamos a ampliar, o sea, porque dicen, bueno, queremos ir tendiendo más hacia lo mixto, pues vamos a priorizar a que entre más hombres, tal. Pero claro, esto es central, ¿no? O sea que y de hecho, y cuando entra lo del libro que fue la crítica, ¿eh? Que el libro fue la Ah, bueno, sí. Nosotras empezamos con todo este lío de trabajar con esta investigación de las arquitecturas del cuidado y tal, porque nos encontramos que los manuales de McManaghy and Durrett, que son los más conocidos del senior cohousing y de creative cohousing, son ciegos a este tipo de temas, a la perspectiva de género, a visualizar que al final quien está clavando las tejas y poniendo los cuadros siempre es un cuerpo masculino y quien anda limpiando el suelo y encargándose de otro tipo de cuidados siempre son mujeres, ¿no? Entonces, o sea, para nosotros primer paso hablar de ello. Politizarlo, cuestionarlo y empezar a sacarlo debajo de la alfombra, ¿no? También para nosotras esta imagen es muy muy muy significativa y lo entronco un poco con lo que decías tú, que Susana, no, que vienes de la Balma, Ona, perdón, se me ha olvidado tu nombre. O sea, que nosotros pensamos que el paso entre de lo individual a lo colectivo es muy diferente que el colectivo se componga de los personajes de arriba a que el colectivo se componga de los personajes de abajo. Vamos a tener un resultado diametralmente opuesto, ¿no? O sea, que estamos muy acostumbrados a mutualismos, sobre todo sindicales, laborales y tal, donde tenemos una unión de paters, ¿no? De gente autónoma que se relaciona desde esa autonomía. Y en las conviviendas, precisamente porque estamos hablando de convivir, de habitar, de espacio privado, resulta que nosotras, de repente, nos vinculamos más ahí, ¿no? Y de repente nos encontramos como otra cosa, ¿no? O sea, que también tenemos que ir dando cuenta de qué es lo que estamos poniendo, qué es el colectivo que estamos construyendo con la suma de nosotras y nosotros, ¿no? O sea, que por ahí hay mucho de... ¿Y cómo va a ser la transición feminista que van a hacer los hombres en la comunidad? Porque también eso es importante. O sea, tampoco... ¿Por qué quiere decir? No, no son, o sea, son aliados desde el momento en el que están aquí presentes, o sea, entonces es como, joder, ¿cómo vamos a hacer entre todas y todos para hacer una transición feminista? Y la transición feminista también pasa porque yo, por ejemplo, me pongo muy nerviosa cuando mi hermano está cocinando, porque cocina súper lento, hace así con él y lo hace fatal, y entonces a mí que me sale decirle, quita que ya lo hago yo. Entonces, ¿qué sucede? Que para poder hacer la transición feminista, yo no tengo que estar en el turno de cocina con mi hermano. ¿Ya está? Sí, espera, que quería terminar con un par de apuntes. Espérate, que me he bloqueado. ¿Qué más? Perdona, Ana. ¿Qué estaba diciendo yo? Sí. Bueno, es igual. Simplemente lo quería vincular con lo que comentaba también la compañera de su grupo, que era un grupo intergeneracional y que había un par de personas mayores que estaban reclamando reconocimiento. Bueno, pues, ya me acordaba lo que quería decir antes. Claro, esto nosotras en todos los grupos intergeneracionales donde hay personas mayores nos lo hemos encontrado, porque hay una competencia entre el cuidado a la infancia y el cuidado a otro tipo de situaciones vitales, porque la infancia es expansiva, es ruidosa, no negocia, no respeta y entonces son el tesoro de la, porque son el futuro, claro, y entonces pues es un clásico, ¿no? Las personas mayores dicen, y encima vas a ser la abuela regañona ahí de niña, si no, pues no, nadie quiere estar ahí tampoco, entonces es como, a ver, el problema no es mío, el problema es nuestro, o sea, ¿cómo salimos de aquí, ¿no? Y entonces nosotras, claro, nos sorprendió muchísimo porque luego tú lo hablas, no, el modelo es ideal, es intergeneracional, porque si no estamos creando guetos, porque no sé qué, y luego te vas a ver cómo son los proyectos intergeneracionales y son todo parejas con hijos pequeños heterosexuales, heterosexuales, sí. Entonces dices, o familias monomarentales, pero al final es eso, ¿no? La intergeneracionalidad es niños con padres, madres, y entonces a nosotras siempre nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Sí, entendemos que la diversidad en un sentido amplio es lo ideal, porque la diversidad de clases sociales, de funcional, de edades, de tal, pero claro, luego eso hay que ver cómo se concreta y cómo estamos todas a gustito ahí, ¿no? Y lo quería, y lo último, perdón, que me estoy extendiendo ya un poco de más. Nosotras cuando hicimos este viaje de investigación llegamos a la primera vivienda colaborativa y nos encontramos. La primera no era tan exagerado, ¿no? Era esta, la de Farnapen, que seguro que las conocéis, una en Estocolmo. Esta no era tan exagerado, creo que era un 80-20 mujeres-hombres. Y dijimos, ostras, ¿no? Pero ya cuando fuimos a la segunda y vimos que era 90-10, dijimos, aquí qué pasa, ¿no? Y entonces ya en nuestro guión de preguntas incorporamos la pregunta de, ¿pero aquí qué pasa que somos mayoritariamente o que sois mayoritariamente mujeres? Y entonces fue súper interesante porque no, o sea, obviamente no tenemos la respuesta, pero tenemos como una especie de como de crisol de respuestas posibles, que al final nos hemos dado cuenta de que mayoritariamente las mujeres nos vinculamos mucho con esto del espacio privado, del convivir, de relacionarnos, de lo social. Y le dimos como una al hacer la investigación le dimos una relevancia especial, ¿no? De aquí hay tenemos, por lo que decías tú, ¿no? Un poco que aquí tenemos un melocotón bastante, bueno, un melón, ¿no? Que tenemos que meterle en diente en algún momento. Que añadiría, ¿no? Además, bueno, pues, sí, que a lo que yo os escuché la primera vez que vinisteis a Pamplona con el proyecto. Sí, sí, sí. Y me pareció muy interesante. Se me corté, Ana. Sí. Y me parece muy interesante una cosa que dijisteis, y es que hablasteis de los proyectos que habéis visitado. Y entre los proyectos que habéis visitado hablasteis un cohousing intergeneracional donde los grupos estaban divididos por sectores. Había un sector de personas mayores, de senior, otro de edad media y luego otro de parejas muy jóvenes. Decía, lo lógico es pensar que como que los mayores siempre con los niños y dijiste, no, no, los mayores lo que pedían era su espacio lejos de los niños, ¿no? Los me parece que es lo que está mal visto, porque eso, como decías, eso que habéis dicho antes, la búsqueda del reconocimiento o algo así, ¿no? Eso, que a veces hay que ser incómodo o incómoda, ¿no? Que puedes decir lo que no está bien visto decir. Pues es verdad, no me apetece cuidar de mis nietos o de mis nietas, o me apetece, las dos cosas, o sea, se admiten las dos cosas. Antes, en el grupo anterior que hemos estado, se hablaba también de los cuidados que también requieren, que cuando hablamos de dependencias, hablamos de las dependencias que tenemos muchas veces los adultos o las personas que por unas circunstancias determinadas tienen una dependencia, y dicen, no, no, dependientes los niños también, que tienen un nivel de dependencia absoluto, pero es lo que tú dices, es una dependencia expansiva, que parece que está, es divertida, es como que da bienestar, mientras que la dependencia de personas con discapacidad o la dependencia de personas mayores, de senior, suena peor, se ve peor, ¿no? Está mal vista, lo mayor está mal visto, lo senior es negativo, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso hay que romperlo. Y lo del feminismo es muy importante aquí, si queremos hacer algo diferente, también pasa por la brecha del feminismo. Vale, estabas tú y estaba Pepa y luego vamos a ir cerrando. Sí. Serán las últimas intervenciones y luego cerramos, si nos importa. Voy a por el agua. Esto primero no pensaba decirlo, pero bueno, dado que se ha dicho, perdonad, pero yo no soy aliado de nadie, ni quiero que nadie me dejéis participar. Yo quiero ser partícipe en la lucha contra una injusticia que sufren unos seres humanos, igual que soy copartícipe en otras, entonces no nos dejáis las mujeres nada, ¿eh? Somos parte de, digo por lo de aliado, yo no me siento aliado de nadie, sino copartícipe de una causa que me parece justa y en particular de aquellas mujeres que más sufren y más explotan, recordando que ayer celebrábamos el Día Internacional de la Lucha contra la Trata, que bueno, pues ahí habría mucho también que comentar, pero bueno, decía que a mí me parece que en este tema hay como dos retos. Uno, generar una cultura de los cuidados, que, bueno, pues que tiene que ver posiblemente con eso de los cuidados globales que decíais, que me parece que es muy importante, donde entra el cuidado entre las personas, el cuidado también de la casa común que nos acoge, que no solamente es el edificio, y ahí entrarían todos los temas de sostenibilidad y todas estas cosas. Me parece que eso es un reto importante en este tipo de proyectos. Y después estaría ya la parte de cómo estructurar esos cuidados más intensos para poner un límite, que es cuando aparece la dependencia reconocida, ¿no? Ahí yo creo que es donde más dificultades podemos tener todas, ¿no? En esa parte. Pero que no nos centremos solo en esa parte y olvidemos generar esa cultura de la participación. Y una curiosidad por si vamos, cabe, una de las necesidades que hay que atender desde el cuidado es la de la participación. Entonces, en los proyectos intergeneracionales, ¿cómo se hace eso de la participación de los más pequeños? Es decir, que no sean solamente sujetos receptores de, sino que de alguna manera también participen, puedan tener su propia voz, también está, no sé si eso está contemplado de alguna manera o pues también un reto que tenemos ahí, que los niños y niñas puedan también aportar desde su perspectiva de la edad en la que se encuentran. Vale, muchas gracias. ¿Pepa? Yo soy Pepa de Taray. ¿De dónde? Taray. Vale. Riva. Vale. Nosotros, bueno, estamos a ver si nos hacemos con ahí por el terreno, el problema de todo. Pero bueno, mientras tanto, vamos diseñando un poquito nuestro grupo, nuestro proyecto. Yo creo que lo de la dependencia se va a resolver mucho con la convivencia. Si no hay convivencia, no hay dependencia. Si yo voy a convivir con unas personas, bueno, por supuesto, yo la idea que tengo es que no todos vamos a tener que cuidarnos a todos, sino que indudablemente a los grupos grandes, pues con unos te llevarás mejor que con otros, y entonces si yo todos los días voy a comer y me estoy viendo con un grupo de personas y un día veo que una persona no viene, pues ya me preocupo, o si la veo más triste, pues y además nos conocemos y es mi amiga, es que yo en mi casa, si hay alguien de mi familia se pone malo, es que le voy a cuidar. O cuando yo he estado, que en breve, hace poco he tenido una fractura y está en una silla de ruedas, yo no he tenido que pedir a nadie de mi familia que me cuide, me han cuidado. Entonces, en el cohousing es como una familia grande, que cuando veamos que alguien necesita algo, lo va a tener por nuestra parte. Si yo necesito algo, también lo voy a recibir. No podemos ir ahí a decir que yo voy para que cuando esté mal me cuide. No, tenemos que, para conseguir eso, tenemos que convivir. Y yo tendré que cuidar y él me tendrá que cuidar. Creo que es fundamental. Para ello es muy importante verse que el edificio esté diseñado de tal manera que nos veamos, que nos relacionemos. Y luego, cuando llegue la otra dependencia, la gran dependencia, pues tener... Ahí no vamos a pretender cuidar a nadie, porque ahí tiene que ser ya especialista. Para ello, la idea nuestra es ir creando un fondo ahora, que no tenemos esa dependencia, para cuando llegue, porque eso cuesta muchísimo dinero, pues estar preparados económicamente, que también es importante. Vale, pues Eva, y cierro muy rápido. Sí, que al final hemos hablado relativamente poco de la parte que no se ve de los cuidados. De la parte esta que habéis dicho de organización de la vida, reconocimiento. Sí, es que tenemos una propuesta que recibe. No, a lo que me refiero es que para mí es lo más difícil, sí. Lo que no se ve. O sea, como que es el que queremos vernos nosotros poniendo la puntilla y que él cuida a mí. Pero eso está jodido. Pero a mí la parte que más me pesa realmente con los cuidados de mis hijos es la que no se ve. Yeah. Es muy jodida, porque yo misma me auto pongo zancadillas, yeah. O sea, que yo mismo no me reconozco, o sea, es más complejo. Yeah. Y un poco que al final lo que más hemos hablado es lo que se ve, porque es lo más fácil hablar también. Yeah. Y es muy interesante esa otra parte. Sí, sí, sí. Bueno, así un poco por cerrar, nosotras... intentamos como desarrollar una serie de herramientas analíticas para entender los proyectos de viviendas colaborativas. Las hemos utilizado tanto para analizar los proyectos que hemos visitado como para luego hacer propuestas de funcionamiento de talleres, de qué partes trabajar y tal. Y entonces, bueno, lo hemos ido simplificando hasta que casi es el logo, ¿no? Entonces es muy sencillo. Nos parece que es muy importante hablar de lo que buscamos es algo que esté vinculado al cuidado en el sentido amplio de la palabra. De arquitecturas que cuidan, que cuidan de nosotras y que nos facilitan el cuidar. Y entonces al final hemos trabajado dentro de estas dos categorías, ¿no? Una arquitectura que cuida tiene una infraestructura dura, que es lo cuantificable, lo medible, ¿no? Los euros, los metros cuadrados, si somos cooperativas, somos una asociación sin ánimo de lucro, si la propiedad es individual, cooperativa o cesión de uso, no sé qué. Pero si nos quedamos solo con eso... Puede ser que tengamos un edificio muy bonito que habíamos podido pagar y todo eso, pero que la comunidad no funcione. Entonces, para eso también tenemos que dotarnos de otro tipo de infraestructuras que son totalmente necesarias y que son, las llamamos, bueno, es un nombre bastante utilizado en el mundo de la sociología, que son las infraestructuras blandas, que tiene que ver con los acuerdos grupales, tiene que ver con los valores, lo que verbalizamos, ¿no? Esta comunidad, pues, ¿no? Vosotros ya lo habéis hecho, ¿no? Somos una comunidad para envejecer juntos, somos una comunidad que se cocuida, que tiene que su punto de vista es el ecologismo, que la accesibilidad, ¿no? Este tipo de valores que luego tienen que ir todo el rato concatenándose con la infraestructura dura y luego también una reflexión en torno a la escala de cuidados. Nosotras, cuando hemos ido con nuestra escala de cuidados, llegábamos a los proyectos que ya estaban conviviendo y decíamos, ¿vosotros os cuidáis? ¿Vosotros y vosotras os cuidáis? Decían, no, aquí no cuidamos de nadie. Y luego veías, no, pero espérate, que me tengo que ir, que tengo que ir a llevarle la cena a no sé quién, que está mala. No, pero espérate, porque no sé quién se ha ido y le tengo que llevar esto, que lo voy a dejar en su habitación. No, pero es que voy a hacer la compra porque mi vecina también no sé qué. Era como, pero entonces... ¿Esto qué es? ¿No? Lo que nos dimos cuenta es que cuando hablamos de cuidados, como nos centramos en lo que hemos hablado, lo que decías tú, ¿no? Ponemos el foco en los intensivos y puntuales y los demás no los vemos, pues de repente decíamos, no, aquí no nos cuidamos. Pero sin embargo, los mecanismos de mutualidad salen de manera más engrasada en esos aspectos, ¿no? Y entonces nos parecía muy interesante, por eso desarrollamos la escala de cuidados, porque decíamos, entonces si esta gente no se cuida, ¿qué hace? ¿No? O sea, entonces, o sea, porque realmente estaban, o sea, veías que funcionaban, veías que tal, pero os cuidáis, no. O, por ejemplo, los cuidados globales salían constantemente en los proyectos, ¿no? Es que este proyecto, yo formo parte de este proyecto porque me vinculo con los valores de este proyecto, porque mi manera de entender la vida tiene que ver con esto, porque yo vivo así. Entonces eso para nosotras resonaba mucho, ¿no? Y bueno, pues para nosotras utilizar como estas herramientas nos han ayudado un montón. Había traído un ejemplo para contároslo así bastante rapidito. Bueno, es una vivienda colaborativa alemana que está en Bonn y, bueno, pues son unos edificios así que están en torno a un patio muy grande. Esto se definía como una comunidad, la propiedad es cooperativa y se definía como una comunidad que lo que buscaba era la diversidad y lo que buscaba era un modo de vida consciente en el siglo XXI con el cambio climático, con la ecología, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenían estos edificios así, aquí no se ve, pero tienen una pancarta de Stop Fukushima, no sé cuántos, tal. Y luego el edificio así, todo muy bien, muy bonito diseñado. Si tuviera más tiempo os contaría muchas cosas, porque la arquitectura es mi especialidad. Y bueno, y los alemanes les gusta mucho trabajar juntos, se vinculan mucho a través del trabajo, entonces pues lo que le dan mucha importancia, mientras que en otros sitios le damos mucha importancia a la sobremesa, a la comida, no sé qué, pues ellos tenían un taller maravilloso con herramientas increíbles, un aula de pintura, otro taller de no sé cuántos, una sala de trabajo, bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? Y aquí lo interesante es que, claro, ellos decidieron apostar por la diversidad. Y entonces decidieron apostar porque en la comunidad hubiera apartamentos adaptados. Ellos no adaptaron todo el edificio, adaptaron algunos apartamentos por una cuestión de economía y decidieron que querían trabajar con el tema de la diversidad funcional. Entonces, hay personas en el propio edificio que tienen todo tipo de capacidades, ¿no? Es este enfoque más capacitista, pero bueno, que pues hay personas que viven en una silla de ruedas, hay personas que tienen deterioro cognitivo y decidieron crear un proyecto hermano, o sea, funcionan un poco como lo que tú decías del barrio solidario, ¿vale? Han ido expandiendo como sus redes por el barrio, tienen un proyecto hermano donde hay personas de gran dependencia. Hay personas con gran dependencia y lo que han hecho ha sido hermanarse, que han hecho dos cosas muy interesantes. Una es que han montado su propia cooperativa de trabajadoras cuidadoras, porque para ellos era muy importante que las trabajadoras también tuvieran derechos, porque otro tema del que no hablamos es de las personas que cuidan, en qué condiciones cuidan. Y si pensamos en el sector privado, podemos ver situaciones muy extremas y para ellos era muy importante que cuidaran en condiciones de dignidad. Y otra cosa muy interesante que hicieron es que crearon una red de cuidados en el barrio, de tal manera que aquí está Irati muy sorprendente, que estábamos comiendo con la gente. Todos los días hay un grupo de personas voluntarias que cocina para ellos y ellas. Y ellos les daban muchísima importancia a que no fuera personal profesionalizado porque era otra forma de comer, era otra forma de estar. Y para nosotros era como el proyecto que más había de alguna manera trabajado todas las escalas de los cuidados. La última cosa que nos parecía así como muy, muy graciosa, ¿no? Como muy simpática, y realmente es al único que le consideramos intergeneracional de verdad, donde la infancia no se comía al resto de situaciones vitales, ¿no? Tenía una cosa que, bueno, pues ya como la guindita del pastel, ¿no? del proyecto este, cuando nacía un bebé en esta comunidad, la comunidad entera le ayudaba a esa familia cocinando para ella durante 15 días. O sea, todos los días recibían un tupper de comida para que esa familia se pudiera concentrar toda esa energía en atender a esa nueva persona, miembro de la comunidad. Y nos pareció como que tenían una forma de hacerlo, que siendo bastante individualistas, porque son alemanes. Porque son muy alemanotes y eran como, nosotros esto de comer todos los días juntos no nos gusta, tal. Lo hacían solamente con las personas de gran dependencia, las familias comían juntas. Que siendo una sociedad muy individualista, habían desarrollado una cantidad de herramientas de atención, de escucha, de protocolos que nos pareció súper interesante. Tenían también un debate cotidiano en torno al género. Higiene relacional. Sí, entonces bueno. Simplemente es luego un poco porque comentaros, ¿no? Aquí dentro del libro tenemos como una especie de selección de varias comunidades que investigamos. Unas 15 o algo así. Sí, en el libro al final está muy cribado, hemos quitado muchas. y bueno, pues sobre todo poniendo el foco en cómo son esas tecnologías del cuidado, que no nos referimos con tecnología a gadgets, sino a como más cosas que hacemos las personas por cuidarnos. Y nada más, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Esperamos que os haya parecido interesante.